Lo tenemos en línea, Alfredo Duarte, quien está al frente de AXA, y por supuesto, bueno, lo saludamos. ¿Cómo le va, Alfredo? Reinaldo lo saluda para Radio Pop. Buenas noches, un gusto estar conversando con usted. Igualmente. Coméntenos un poquito cómo es este acuerdo que se llegó, Alfredo. Mire, el tema final de nuestro sector fue el incremento a los salarios básicos del 32,5%, que abarca la totalidad de los trabajadores de la sanidad que nosotros representamos, el ley 83.3. Y también se otorgó una suma fija que nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque en definitiva no tiene gran incidencia en los salarios de los trabajadores de la sanidad. Uh-huh. O sea, en una grilla de hasta 6.500 pesos en bruto, se le otorga 200 pesos. Y de 6.500 a 8.000 se les otorga 150 pesos. Uh-huh. Pero repito esto, nosotros con las sumas fijas no estamos de acuerdo, entendemos que todo debe ser al sueldo básico para que tenga una real incidencia sobre el salario de los trabajadores y tener un sueldo netamente genuino, ¿no? Claro. A partir de que nosotros tenemos una propia ley y que tenemos varias bonificaciones que son remunerativas y bonificables. Claro. De toda manera, el 32,5% a los trabajadores de la sanidad en reunión de delegado y comisión directiva, la mayoría aceptó este tema porque tiene su importancia en función, les repito, de varias bonificaciones que tenemos en nuestra ley, que esto hace indudablemente que mejore sustancialmente el haber salarial de los trabajadores de la sanidad. Bien, Duarte, esto va a ser a partir del mes de marzo, o sea, con la liquidación, sí, del mes de marzo. Es muy importante, a partir del mes de marzo. Y se paga todo junto, ¿no? Como ocurre en otras provincias, que uh-huh. se desdobló el pago, claro, de la actualización de los salarios. En este caso, en la provincia, y es para destacarlo, el hecho de que se paga con los haberes de marzo en forma completa. Bien. En el tema de la suma fija, Duarte, ¿va a ir por planilla suplementaria o algo por el estilo? No, la suma fija también se quedó allí, que se va a incorporar, tienen que hacer obviamente los decretos respectivos para incorporarlo al salario y lo perciban todo junto, conjunto con el incremento del 32,5. Bien, ¿cómo cayó en la gente de AXA esta? Bueno, mire, acuerdo, como todos los casos, hay gente, su gran mayoría, por lo que reflejó la reunión de delegados, están de acuerdo, y hay quienes pretendían más. No se olvide que nosotros estábamos planteando el 35%. Por ciento o superior al 35% del, claro, incremento. No estamos muy lejos de lo que estábamos pidiendo, suele ocurrir estas cosas, y bueno, y hay gente que indudablemente pretendía que llegáramos, y con toda razón, al 35%, pero esto no fue posible porque siempre se nos dijo que con el 35% se iba a desdoblar el pago. Uh-huh. Y en este caso también se resolvió en reunión de delegados que aceptáramos en un solo pago, y si era el 32,5, bueno, y después seguir discutiendo si este proceso inflacionario sigue, ¿no? Claro. En lo que resta del año, ¿siguen las conversaciones, Duarte, o ya directamente para el año que viene? Yo entiendo que en la medida que se produzcan, que el proceso inflacionario continúe, va a ser necesario que nos sentemos a conversar. Uh-huh. De todas maneras, nosotros aspiramos a que este proceso inflacionario, con las medidas económicas que se están tomando, se detenga para que el salario de los trabajadores tenga su verdadero poder adquisitivo, ¿no? Claro, seguramente. Alfredo, y en esto tienen que ayudar todos los empresarios, los generadores de precios, para que no existan desbordes, porque esto perjudica, siempre ha sido así, a los trabajadores, a los asalariados. En relación a lo que ha sido, lo que estaba comentando, esto de la inflación y demás, ¿es en parte un porcentaje de lo que perdió el trabajador en lo que va del año, Duarte? Digo, esto 32.5 es más o menos lo que quedó por debajo el salario del trabajador. Sí. Nosotros siempre hemos estimado que la pérdida del salario en forma concreta estuvo cerca del 30%. Uh-huh. Por eso siempre reclamábamos el 35% como para que recuperar un poco más el salario de los trabajadores, ¿no? Claro, seguramente. Duarte, no le quito más tiempo, le agradezco muchísimo por el contacto. Yo les agradezco a ustedes, muy buenas noches. Un abrazo grande, hasta la próxima. Bien, ahí pasaba la palabra de Alfredo Duarte, que es el secretario de AXA, de la provincia de San Juan.